Radio 2.0 presenta La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Iniciamos. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a su programa La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Mi nombre es Omar Dávila, y bueno, ya lo he dicho y se lo seguiré diciendo en cada programa, en cada emisión. Es un gusto y un placer estar con todos ustedes disfrutando de las mejores notas del pancracio luchístico. A mi lado, sin más ni menos, el conocedor más que su servillete de triple acción, Paquito Arreola, quien ha estado sufriendo de algunos calambres de frío, o al menos eso me demuestra con la chamarrota que trae ahorita. Es que las oficinas de la cavernaria son muy frías, aquí. Es que tú acabas de llegar, vienes del solecito y yo estoy aquí. ¿Solecito? Hijo de... Sí, no. Bueno, hola y bienvenidos a otra emisión más de la cavernaria. Como siempre, un gustazo tenerlos, o bueno, un gustazo estar aquí y un gustazo que nos escuchen. Oye, pues qué mala hemos andado últimamente todo en general, ¿no? Que si la selección, que si los decía, maestros, como decía un profesor precisamente, que si la decepción, sí. Que si los maestros, que sí, si nuevos sí, impuestos, sí. Que si más depresiones tropicales. Sí, realmente el país y esta semana sí estuvo, ha estado interesantísimo en muchas de las notas, tanto económicas como de seguridad, como deportivas, exactamente. No sé. Que bueno, tampoco en la lucha libre damos una... Sí. Bueno, por un resultado del todo, pasado. Creo que es un efecto mariposa esto. Sí, ¿no? Algo resulta en todos lados del mundo, nada más por una pequeñez, entre comillas, ¿no? Y bueno, es algo que llama mucho la atención, tiene toda la razón Paquito. También esas depresiones tropicales como que ya se prolongaron en demasía. Sí, ya. No sabemos si va a llover o no va a llover. ¿Y cuánto va a llover? Sí, oye, esto ya está cañón. Además nos cuchilea que va a llover y a la mera hora no llueve como fue ayer. Y cuando tengamos ya todos preparados, o mejor dicho, sin prepararnos para salir, sopas, ahí te va el agua. Pero ahí bueno, te va el agua. A ver, ya habría, que habría que checar cuántos más se subieron al autobús del básquetbol. Y ay, sí, la selección mexicana de básquetbol. Ahora resulta que sí, todo les gusta el básquet, ¿no? Sí, exactamente, ¿no? Ahora resulta, háganme el refabrón, sí. Cabor. Por eso. Y ahora resulta que ¿qué? Bucetich. Ajá, Bucetich. ¿Ah, va sí? a ser el nuevo entrenador de la selección mexicana. ¿Ya lo confirmó? Ya lo confirmaron. Ah, muchas gracias. Es que como uno no tiene internet, no tengo forma sí. de enterarme hasta los noticieros de la tarde. Pero va bueno. Va a ser el nuevo comandante de esta escuadra de excepción mexicana. A ver qué puede hacer. No sé qué ha pasado, tanto los jugadores como el entrenador, digamos que... Desde arriba, pero también yo creo que los que están dentro de la cancha ya saben cómo patear el balón. Bueno, sí. Digo. Es una cuestión de mentalidad, ¿no? Dirían, bueno, me llamó mucho la atención un canal de noticias, creo que era Milenio Noticias. Ajá, Milenio Noticias, uh-huh. En cable, decía que 11 millonarios estaban queriendo jugar fútbol. Sí, exactamente. Básicamente, bien dicho. Entonces, pero exacto. Bueno, después de ese repaso por otros mundos que no son de lucha libre. Pero que teníamos que sacarlos, como sí, que estaban, como que aquí, estaban ahogados. Sí, estaban acá. Voz en cuello y teníamos que escupirlos, si no. Sí, no, bueno. Nos ahogamos. Sí, sí. Y escupe Lupe, que es mejor. Exacto. Eso se escuchó raro. Bueno. les recordamos los canales de comunicación Bien. Que tenemos a su disposición para que se pongan en contacto con nosotros a través de Facebook, facebook.com/lacavernariaradio, facebook.com/lacavernariaradio, denos like, denos me gusta, estén al pendiente de actualizaciones y todo eso. Y si por algún motivo son de las escasas personas que no tienen Facebook, que no es algo malo, pueden entrar directamente a nuestro sitio oficial, lacavernaria.com. Ahí nos andamos apareciendo, ¿qué? 4 veces a la semana, lunes. Ya, oye, es que ahorita estaba un poquito dormido. lunes con la cartelera de la Arena Puebla, los miércoles con lucha japonesa, los jueves con el programa y los viernes con una columna de información, opinión escrita por un servidor. Facebook, La Cavernaria. Ah, sí, si gustan mandarnos mensajes, sugerencias y cosas así, pues háganlo a través de Twitter. Lo pueden hacer a través de Twitter. El de un servidor es @fcoarreola. El de Omar Dávila, que se acaba de lamparear él solito, Es O-Dávila71, O-Dávila71 con de chica, para que no la cajeten por algún motivo. Y, es que sí. Si vieran el escritorio de la cavernaria, tiene muchos artilugios por aquí. Y uno de ellos me acaba de deslumbrar. Nunca le puchen a algo que no saben que va a pasar. y lo sorprendente es que es la segunda vez que haces. Lo sorprendente. En fin. Ahora sí vamos a entrar en materia. Que bueno, esta noticia se une, digamos que a las malas noticias que acompañaron al deporte mexicano esta semana. Bueno, a los representativos mexicanos en algunos deportes, ¿sí? esta semana. Que bueno, lo comentaba yo la semana pasada. Los finalistas del torneo por el campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha Libre iban a ser Rush y Tanahashi. Por si no se han dado cuenta por lo que hemos comentado, pues bueno, el Rush, o el buen Rush o el mal Rush, perdió la final del campeonato. Perdió la final del campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha Libre de este año 2013. Tanahashi hizo un muy buen papel. Realmente salió con todo, a dar todo. Y bueno, el Toro Blanco simplemente no tuvo más que rendirse. El público, sin embargo, tuvo una división interesantísima. Yo le fui a Tanahashi. Sí, exacto. Yo aposté por Tanahashi. Exactamente, a eso íbamos. Muchas de las personas, si bien estábamos entre lo que es Japón, México, pues creo que aquí no era por país, sino era por calidad. Gusto, exactamente, gusto o calidad luchística por parte de los participantes. Y en esta ocasión, si unos bien abucheaban a Tanahashi, muchos más aplaudían a este mismo contendiente japonés. Y bueno, Rush, ni modos, tuvo las de perder, perdió este campeonato universal del Consejo Mundial de Lucha Libre, y ahora está en manos de este japonés. Como dato, que lo comenté esta semana en la sección del miércoles de lucha japonesa, pues bueno, Tanahashi es el segundo japonés que gana este campeonato en su muy, pero muy breve historia, recordando que el primero lo ganó Liger en el 2010 después de derrotar al Jason. Bien, pues, ya, bueno, esto es parte del juego, es parte del deporte, y creo que fue un buen desenlace luchístico. Sí, estuvo bien, por las crónicas que nos hemos topado estuvo bien, que a ver cuándo vemos la lucha de la semana pasada, porque el sábado anterior no transmitieron la función del consejo, o me la perdí. Normalmente la transmiten, bueno, la han estado transmitiendo desde hace algunos meses a las 4 de la tarde. Ahora no la pasaron. Ha de ser por las depresiones tropicales. Sí, yo creo. Pues, la señal no llegó correctamente. Sí, no pasaron, se fueron directo a AAA, entonces ahí sí me espanté. Oye, que por cierto, ¿hay función de AAA en Puebla? Va a haber, ahorita lo vamos a comentar un poquito más adelante. Exactamente, por cierto, ahí sobre la 11 pueden adquirir los boletos. ¿Eh? No voy a decir el lugar porque no sé ni si el lugar es real. Es una tienda. Pero ahorita deportes, llegamos, ¿no? No es tienda de deportes. ¿No? Ahorita llegamos al punto de AAA. Ah, ok, bueno, ahorita me platicas porque sí, creo que me perdí. Nada más fue eso, Tanahashi, después de que el año pasado perdiera la final ante el Terrible, también como dato. Pues, se coronó campeón, siendo campeón de parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre junto a Liger, precisamente. Mira, ahí están los dos campeones universales. ¿Cierto? Dos de los campeones universales del Consejo Mundial de Lucha Libre. Entonces ahí estuvo, esa fue la final. Y lo que fue como un preámbulo, un previo de lo que nos esperaría mañana en la función del 80 aniversario. Bueno, no, mañana sí podría ser, ¿no? Se enfrentaron los protagonistas de la lucha, que sería la lucha estelar para mañana. Claro. Atlantis y Sombra hicieron equipo para enfrentarse a Último Guerrero y Volador. Y Volador Junior, en donde estos dos rufianes del cuadrilátero les hacen frente y casi los amenazaron, papá. Sí, no. Pero yo creo que... Ya, desde hace rato, no, Sí, ya desde hace rato, solo que no se han dado cuenta que las parejas que en esta ocasión hicieron equipo, bueno, pues son las parejas que tendrán que derrotar a la persona que tuvo pareja para poder enfrentarse en la final máscara contra máscara. Eso fue lo que Mark hizo decir. Lo corregiste ya. Entonces, lo que se esperaba, pues un duelo poco técnico, más golpes, patadas y rudezas por parte de, de los cuatro luchadores que estaban programados para este encuentro. Y que bueno, al final, Último Guerrero y Volador, todo mundo, los cuatro terminaron con las máscaras rotas de entrada. Y al final, bueno, los rudos se llevaron la... Los rudos se llevaron la victoria de este encuentro semifinal. ¿Ibas a decir algo? No. Es que te vi agarrando aire y te interrumpí como no, que, ¿no? Bueno, entonces, eso fue el encuentro semifinal. Nada más así como dato, pues, estuvo bien. Sí, ¿no? Bien. Bueno, la verdad, ya como que ya no podía crecer para otro lado más. Vaya. Se me hizo muy, muy buena. Y bueno, ahora sí lo interesante. Bueno, yo los decíamos y lo sabíamos arduamente. El consejo no nos iba a dar el cartel completo hasta la mera hora. Sí, casi, casi. Dicho y hecho. Casi, casi. Dicho y hecho. Nos lo aventó la semana pasada. Sí. Lo aventó la semana pasada y todavía el fin de semana, entre viernes y domingo, le agregó una lucha más. Exactamente, pero eso nos íbamos. Pero eso lo vamos a comentar. Se agrega una lucha más a esta lucha. Exactamente, a esta lucha, eso es todo. Pero eso lo vamos a comentar después del corte. Vamos a un corte y regresamos. Estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lucha. Me deslumbró la lucecita, Pinita. No me explico todavía el por qué te has alejado. El deporte noble se escucha en La Cavernaria. Eres tú mi adoración. Todo me... La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Y seguimos aquí en La Cavernaria, en nuestro segundo bloque. Bien. Hablábamos al final, hace unos minutitos, bueno, minutitos, segundos. Hace un parpadeo, ¿no? O hace un parpadeo, básicamente, se agregó una lucha más a la función de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Fíjate que hasta eso... No está mal, ¿eh? Exactamente. No está mal. Exacto, me agradó. ¿Dónde la colocaron? Exacto. Estuvo perfecto. Sí, sí, sí, sí. Sí, como que lo pensaron muy bien. Bien, bien. Para variar. Me agradó. Y qué bueno. Es más, perdón, Paquito. Con venga, decirte venga, que venga. Ahorita, después de que comente Paquito sobre esta lucha agregada, vamos con el cartel ya completo. Sí. Y ya viéndolo así. No queda mal. Suena, ¿verdad? Bien. No queda mal. Suena bien, exacto. No ahora se sí ve tan mal como lo habíamos. Es como lo habíamos. Como lo habíamos comentado exactamente hace dos semanas, creo. Y qué bueno que se agregó. Pues se agregó una lucha de campeonato. ¿Y qué campeonato va a estar en disputa? Pues va a ser el campeonato mundial de tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre, que está en posición actualmente de los estetas del aire, que son Místico, Máscara Dorada y Valiente. ¿Y a quiénes se van a estar enfrentando? Pues se van a estar enfrentando. A ver, no, venga, venga, venga, venga. A Dragón Rojo, Pólvora y Rey Escorpión. ¿Cómo se llaman? ¿Cómo se llaman ellos? Se llaman, ¿qué? Los Revolucionarios del Terror. Sí, los estetas del aire contra los Revolucionarios del Terror. Los Revolucionarios del Terror. Con, esta lucha agregada al cartel de la función de aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y bueno, vamos a pasar para recapitular, por así decirlo, todas las luchas que van a estar mañana en punto de las 8:30, sí, 8:30 de la noche en Arena México. Que bueno, por ahí le comentábamos que faltaron lucha de mujeres, que faltó lucha de minis, que bueno, pero bien. Pero bien, estuvo bien, no está tan mal. No, al contrario. No está tan mal como lo habíamos dejado. Llena algunas expectativas. Ay, y güey. Ustedes disculpen, es que estaban poniendo aquí el segundo piso del periférico por acá. Sí, no. Ay, hijo, bueno, eso se sintió feo. Si se escuchó, pues una disculpa, un camionzote acaba de pasar por aquí enfrente. En fin, primera lucha. Stuka, Rey Cometa y Fuego se van a estar enfrentando a Tomohiro Ishii, Okumura y Namahage. Bien, Toño. En la segunda lucha vamos a tener a Titán, Máximo y Brazo de Plata enfrentándose a Niebla Roja, Euforia y Mephisto. Tiruri, ay, ese tonito tuyo. Mephisto. Yeah. Se me olvidó decirte, tienes un nuevo apodo por si no escuchaste el programa de la semana pasada. Jesús, ¿ahora cuál es? Eres el Saúl Izazo Poblano. Saúl Izazo Poblano. Por aquello de que, oh, hola, sí, hola. Por eso me acuerdo, te mandé saludo como el Saúl Izazo poblano. Por lo visto no escuchaste el programa. No, órale. Lo siento. Mal amigo. Pero bueno, ese es tu nuevo apodo, además de todo de la gran lista que sí. Ya te cargas desde antes, en fin. Desde hace algún tiempo. Exactamente. Tercera, con orgullo. No, sí, te queda perfecto. Tercera lucha en relevos increíbles. Shocker, Terrible y Negro Casas van a ser equipo para enfrentarse a Rush, a Marco Corleone y a Vangelis. Vientos. En la cuarta lucha vamos a tener cabellera contra cabellera. Esta va a estar buenísima. Estamos hablando de Averno enfrentándose al maestro lagunero Blue Panther. ¡Ay! ¡Vamos, Blue! Esa va a estar sabrosa. Y lo que va a ser la quinta lucha, encuentro a una sola caída, como el preámbulo o el previo de esta lucha máscara contra máscara, Atlantis y Último Guerrero contra La Sombra y Volador Jr. Exactamente. Y en la sexta lucha vamos a tener pero es la que comentábamos hace un momento, la lucha agregada. Campeonato Mundial de Tercias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Se estarán enfrentando los Estetas del Aire, conformados por Máscara Dorada, Místico y Valiente, enfrentándose a los Revolucionarios del Terror, Dragón Rojo, Pólvora y Rey Escorpión. Uy, mira, mínimo aquí va a haber como media hora de descanso, yo creo. Sí. Mínimo 20 minutos, media hora va a durar este encuentro. Entonces, los que llegan a lo que va a ser la lucha estelar por la máscara contra máscara van a tener un ratito como para reponerse. Sí. Digo, no es mucho, pero ya es mejor que nada a como lo tenían planeado originalmente. Entonces, sin duda alguna, una pausa, elevan emociones. Exacto, me gustó eso, ese break. Exacto, ese break. No estuvo tan mal. No. Ojalá que el break, la lucha que está entre estos dos encuentros, pues bueno, no decepcione y que prenda más a la gente. No creo que decepcione, al contrario. Creo que va a ser un paréntesis muy bueno, muy bueno. Y si nos damos cuenta, la lucha estelar ya está más que definida. Los ganadores de este quinto encuentro, de este cuadrangular de máscaras, bueno, serán quienes se enfrenten máscara contra máscara. Y bueno, se revelará un rostro, híjole, pero no será cualquier rostro. Exacto, los cuatro nombres están pesaditos. Los cuatro. Pronósticos desde el cabellera contra cabellera, ¿quién le vas? Cabellera contra cabellera, Blue Panther. También voy con el maestro lagunero. Sí, Blue Panther. Vamos, Blue. De los relevos increíbles, ¿quién pasa? De los relevos increíbles. Pues está difícil. ¿Quién será bueno, hermano? Tenemos tiempo. Se te acaba el tiempo. Los técnicos. Vas. ¿Qué? Bueno, Shocker. No, ¿qué es o qué? Espérate, no. ¿Qué somos? Del previo, ¿no? El previo máscara contra máscara. Ah, chirreo, tú me dijiste relevos increíbles. Pero sí, después de la cabellera contra cabellera hay otros relevos increíbles. La sombra y último guerrero, la sombra y volador contra Atlantis y último guerrero. No, pues aquí tiene que ganar Atlantis y último guerrero. Bueno, Atlantis y último guerrero deben de estar en esa lucha estelar. Ahí está. Tal cual. Bien, coincido contigo, hoy andamos muy coordinados en ese sentido. La lucha semifinal. Campeones, nuevos campeones o retienen. Retienen. Ok, nuevos campeones. ¿Sí? Nuevos campeones. Sí, los revolucionarios del terror ahí están haciendo lo suyo. Sí, andan bien, sacale punta. Yo creo que van a hacer bien las cosas y les van a tumbar ese campeón. Siento que los Estetas del Aire andan creciditos. Van a entrar con Toño. Los dos van a entrar con Toño. Sí. Por algo los pusieron ahí. Y en lo que sería la estelar, según nosotros, Atlantis contra Último Guerrero. Atlantis lleva la victoria. Se lleva la máscara de Último Guerrero. Sí, yo también digo eso. Y si no, no voy a llorar. Sí, yo también. Atlantis, no mira. Sí, eso sería una gran pérdida, la verdad. No me imagino. Millonaria aparte. No me imagino Atlantis sin máscara. No, yo tampoco. Ya la lucha libre sería distinta. Sí, ya no la vería igual. Yo creo que se retiraría, claro. Es nuestro trabajo, pero ya no veríamos igual la lucha libre, casi, sí. Casi, ¿no? Casi. Sí, no, la verdad es, creo que es de los pocos luchadores actuales que si pierden la máscara, él perdería demasiado. Perdería demasiado, la verdad. Digo, Blue Panther, así como que se ha podido sostener y sí. Todo, sí le afectó un poquito en cuestión de imagen. Pero se ha logrado mantener con todo y que perdió la tapa de una forma un tanto polémica por ahí. De hecho. Pero creo que si Atlantis la pierde, le va a costar mucho más trabajo que a Tupan. Sí, sí, y que inclusive sí. A Verno, que también su máscara era muy, muy, muy atractiva en cuestiones de diseño. Creo que le benefició más quitar que perdiera la máscara. Sí, de hecho. Se le ven más sus expresiones faciales. Uh-huh. Y le ves la cara de soberbio y claro. Todo, ¿no? Como que sí está más metido en su papel de rudo y desquita más el que no tenga tapa. Entonces. No ver Atlantis sin la máscara sería. Sí, no. No. Va a estar bueno mañana. Recuerden que Terra lo va a transmitir. Bueno, que igual. Resultaría, digo, estamos viendo que son pérdidas inimaginables. Ajá. Y supongamos que de pronto hay un juego de interés y de empresa. A ver, ajá. No ganan ellos para la última, para la batalla estelar, sino la sombra y volador. Yo ahí sí, la verdad, me encanijaría. Oye, sí, no hemos pensado en eso. ¿Qué pasa? Digo, sí. Te encanijaría, sí. Sí, me encanijaría. Pero si pensamos bien. Como que quieres ver esa lucha y no la quieres ver. No por el momento. Exactamente. No es el lugar ni el momento para que esa lucha se lleve a cabo. Entonces. Desde el principio que se metieron esos dos golemoles, coincidimos que ellos estaban para otra ocasión. Sí. Que el lugar y la fecha era para Atlantis y Último Guerrero. No había nadie. No, nadie más tenía que meterse nadie ahí. Nadie más. Sin embargo. Sin embargo, también existe esa posibilidad. Nuestro pronóstico es que el resultado pues sea el que esperamos desde que firmaron estos vatos en marzo. Ajá, exacto. Marzo. Desde que firmaron estos vatos el contrato por las máscaras. Es lo que esperamos, es la que queremos que se dé. Ojalá no nos vengan con que, no, pues saben que ahí tienen a la Sombra y Volador Junior, que no lo despreciamos, pero insisto, ellos son para otro momento, otra sí. fecha, otra fecha y supongamos, otra ocasión básicamente. Supongamos que de lo que haya sido, ajá. Se enfrentan la Sombra y Volador contra las máscaras. Eso sí está más impredecible. ¿Quién sería? Yo la verdad sí echaría un volado, porque no. No sé. Los dos están como que en el mismo nivel. Exacto. Los dos, bueno, a lo mejor Volador Junior tiene un poquito más de edad que La Sombra, recordando que La Sombra debutó en Arena México casi a los 17 años, cuando ganó la gran alternativa junto a Místico. Volador Junior pues sí es un poquito más experimentado en ese sentido. Pero la verdad, sí como que es echarte un volado y a ver... a ver quién gana, ¿no? Ese para que veas, no sería eso, vaya, quien gane no va a ser sorpresa, ¿no? Uh-huh. Los dos son muy buenos luchadores y... Yo vería así, ya fumando un poco, La Sombra sin máscara. ¿Sí? Ah. La Sombra sin máscara, eso sí, podría ser también, pero bueno, recordando que, si nada más termino esto, que mañana pueden ver la transmisión a través de internet, a través de Terra. No hay pretextos para no verlas. Si son como yo que están en clase y no tienen internet, ni modo. Bueno, es más, cuélense a la casa de un amigo. Oye, préstame tu compu y así, ¿no? Pero yo estoy en clase de esa hora todavía, entonces. Omar está chambeando esa hora todavía. Él ni cómo la ve, entonces ahí nos platican cómo estuvo. Mañana 8:30 de la noche, Arena México, función del 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y nos vamos a un corte y regresamos. Vamos y venimos. Vamos y venimos, estamos en la cavernaria donde la lucha libre se vive a ras de lona. Estupendamente está aplicando un candado a la cabeza de Sansón el Elegante. Se la quita y contesta con palanca al brazo. Está apretando fuerte y Huracán se lo quita. Las llaves y contrallaves están en La Cavernaria. Continuando. La identidad oculta del Pancracio se escucha en La Cavernaria. Regresamos. Ok, regresamos a La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Y bueno, en el bloque anterior estábamos comentando acerca del cartel definitivo para este 80 aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre, que se llevará a cabo el día de mañana en la Arena México. Recuerden, lo pueden ver por Terra a través de internet. Y pues ya no, ojalá haya muchos ¿cómo se dice? Almas caritativas que estén al pendiente y compartan la transmisión, más bien graben la transmisión y la compartan. Claro, eso sería de mucha ayuda. Por favor, sí, si hay algún alma caritativa escuchándonos, por favor, hagan eso. En fin. Hacemos hincapié en que hagan eso. Y pues eso fue noticias del consejo. Vamos con noticias de AAA. Bien. Que para... ¿Qué quieres? ¿El resultado o la otra? No, la otra nota. La otra nota. Sí, ¿no? Sí, yo te pregunto y yo tomo decisiones y a la fregada. Vámonos. Qué bueno. Anunciaron la próxima fecha. Más bien. Anunciaron la fecha para el próximo magno evento de AAA, que en este caso es el evento Héroes Inmortales, recordando que este evento pues básicamente se le rinde tributo a Antonio Peña, recordando que falleció en 2006. Y que bueno, la fecha para este próximo Héroes Inmortales va a ser el 18 de octubre y la sede va a ser aquí en Puebla. En el gimnasio Miguel Hidalgo. En el Miguel Hidalgo, ahí junto al Cuauhtémoc, al hermano Cerdán. Ese edificio cucho, que no, ni tan cucho, porque sí está grande. Sí está grandecito el gimnasio Miguel Hidalgo. Ahora, bueno, es que si lo comparas. Bueno, pero... Si lo comparas. Bueno, en fin, parte de... Ahí está, junto al estadio Cuauhtémoc, junto al estadio hermano Cerdán, el de béisbol aquí en Puebla, para que vayan. El precio no lo han anunciado. Pero sí anunciaron una lucha. Exactamente, solamente sí. Una lucha se ha anunciado, que es el megacampeonato. El megacampeonato, exactamente. Que bueno, ahorita lo tiene en poder el Tejano Junior y Psycho Clown. Que ya se le hizo. Sí, por fin. Ya se le hizo, oye, que es precisamente lo que vamos a comentar a continuación. Que ya se le hizo al Psycho Clown y va a ir por el megacampeonato. Ojalá lo gane. Sí, Tejano Junior ya no. Ya, o sea, sí, ya no. No, lo digo en el sentido de que, a ver, o sea, estuviste ahí diciendo... De guaguaroso, ¿no? De guaguaroso, como dices tú, de guaguaroso, pidiendo una oportunidad. A ver, sí, demuéstrame por qué estuviste de cuchillito de palo con... Insiste con la oportunidad por el megacampeonato. A ver. Ya la tienes, a ver. Ya es tuya. Ahora demuéstrame que en verdad eres digno de obtener este título. Ay, bueno, así que ponga, como diría una canción, que ponga su dinero donde su boca está. Sopas, papas. Exactamente. Eso es bueno. Y bueno, en otras notas de AAA y como parte de... Y como complemento podría decirse a esto que acabamos de mencionar, pues hubo función en Toluca de AAA el pasado viernes. Y pues entre otras cosas fue algo así como que sorprendente, mind blown, por el resultado del encuentro estelar, pero eso lo vamos a vender un poquito más adelante, vámonos de abajo para arriba, como siempre. Ah, por cierto, no estuvieron tus comadres, las Apache, no estuvieron. Por fin. Sí. Que ya era mucho Apache. Sí, ya, oye, ya, no, ya estuvo bueno. Ya me sentí en el viejo este. En fin. Lo que fue la primera lucha de Minis, Mini Abismo Bien. Negro y Mini Charlie Manson se enfrentaron a Dinastía y a Mascarita Sagrada. Y que bueno, le dieron un buen baile a Dinastía otra vez. Y que bueno, Mini Charlie Manson le pidió una oportunidad más por el campeonato Mini de AAA. Y que pues, mira que cómo cambian las cosas, ¿no? Dinastía sin va ni pensarlo dos veces. Bueno, ya es la segunda vez que dice que sí, ¿no? Pero otra vez le dijo que sí van por el mini campeonato de AAA. Fíjate cómo cambian las cosas entre bando y bando, ¿no? Así es esto. Así es esto de los rudos. Pero bueno, como que en este caso Dinastía se siente muy, muy chicho, muy preparado para defender su campeonato. Exactamente. Y bueno, la segunda lucha se estuvieron enfrentando cuatro grandes figuras de AAA, que es Alebrije, que claro, él se presentó con Cuije, que quien es la mascota de Alebrije. Uh-huh. Bueno, estuvo haciendo equipo con Flamita, y del otro bando estuvieron Carta Brava Junior y el Apache, que por desgracia estos dos últimos fueron quienes salieron con la derrota. Uh-huh. Y bueno, con una artimaña, ya que fue un foul que no se vio, qué raro, eso no pasa. Sí, eso no, rara, eso no pasa. Pero bueno, en este encuentro, Alebrije y Flamita salieron con la victoria, perdón. Todo en eso. En contra de Carta Brava Junior y el Apache. Todo eso, no, bueno. Tercera lucha que fue tercera lucha que fue triangular de parejas, Drago y Aerostar. Vencieron a Eterno, Steve Payne y a Dark Escoria y Dark Cuervo, que Dark Escoria y Dark Cuervo, que ay sí, muy sacable punta, que la acepta y mira. Y Opa. Mira, perdieron con Drago y Aerostar. En fin. Ya sabes que entre más se habla, menos se actúa. ¿Estamos de acuerdo? Exactamente. Y seguimos con la lucha semifinal. Perdón, tuvimos una lucha antes. La cuarta lucha. Perdón, 1, 2, 3, 4. Ya me veo. Somos como Nicole. Y a veces no sabemos contar. No, quienes estuvieron enfrentando a Angelico, Jack Evans y Argenis, enfrente de Soul Rocker, Machine Rocker y Pentagon Jr. Órale, Pentagon Jr., ya no lo había escuchado con este cuate, ¿no? Sí. Y bueno, estos últimos, bueno, fueron derrotados. Uh-huh. Le estamos hablando de Machine Rocker, Pentagon Jr. y Soul Rocker. Ellos llevaron las de perder, ni modos que se le puede hacer. Angelico y Jack Evans fueron las figuras de este encuentro, haciendo buen equipo y llevando a la derrota a los rojos. Ahora sí, en lo que fue la lucha semifinal, a ver si te falló por una, casi, cerca la bala. Este clásico, ya se puede decir que ya clásico, porque nos han traído así desde varias funciones. Este clásico enfrentamiento entre los Psycho Circus, Psycho Clown, Monster Clown y Murder Clown, enfrentándose a un combinado del consejo, que en este caso era el Tejano Jr., Silver King y Mascaraño 2000 Jr. Y que bueno, a este encuentro se llegó con una nueva estipulación, que solo podían ganar el combate si derrotaban a los capitanes, que en este caso era Psycho Clown y por el otro lado el Tejano Jr. Y total, que al fin se le hizo al Psycho Clown, derrotar al Tejano Jr. Total, con todo y derrota, Tejano Jr. no quería darle la oportunidad por el medio campeonato, hasta que llegó el licenciado Roldán a decirle, pues, se la das la oportunidad, o se la das la oportunidad, o te desconocemos como campeón. Ahora como, que yo no como insinué nada, sí. Nada. Íbamos bien, maldita sea, íbamos bien. Disculpen ustedes. Entonces, en parte por esto tenemos la primera lucha para Héroes Inmortales. Héroes Inmortales. El 18 de octubre aquí en Puebla. Antes de decir la última lucha de este encuentro de AAA, ahí sobre la 11, ¿entre cuál? ¿La 11 qué? ¿Cuál es el mercado que está ahí? ¿La 11 Sur? Sí, la 11 Sur. El Carranza, el Venustiano Carranza. Ah, el Venustiano Carranza, ¿verdad? Ándale, no, el Venustiano Carranza. Ajá. Sobre. ¿La antes 4? De llegar. ¿La 4 o la 6? No, la 6. La 6, ajá. Entre la 6 y la 4. Ajá. Ahí hay un changarrito que dice que ahí se venden los boletos de AAA. Ay, mira. ¿Quién sabe? Bueno, sí, la neta, no sé, habría que checar entonces. Da 100 y 100. Y 100 adultos, 50 niños. Está barato. Sí, vamos, no sé. Sí, bueno, si tú invitas, sí. Va. Órale. Vámonos. Órale. En lo que fue ya la lucha estelar, lo que comentaba al principio, fue una sorpresa. ¿Quién le dabas el signo de aprobación? No, de que vamos a la lucha. Ok. La Parca, el Cibernético y el Rey de Reyes, el Mesías, se enfrentaron a un combinado medio extraño: Dark Oz, Chessman y la Parca Negra. Que aquí lo sorprendente es el resultado. Quítense que les voy. Porque el resultado terminó en descalificación. Para estos últimos. Exactamente, para el equipo de la Parca Negra. Exacto. Y deja tú, los descalificaron porque se metió la secta. Exacto. Se metió a alguien y los descalificaron. Esto es algo así como que sin precedentes en AAA. Sí, tenía rato, creo que no pasaba eso, no, la verdad. No estamos siendo sarcásticos ni nada. No, ahora sí no. No estamos siendo sarcásticos, es la verdad. Tenía rato que no descalificaban a alguien por este motivo. Recordando que hace un par de meses descalificaron a alguien porque le pegaron al referee. Entonces, como que sí estaban poniendo su vara un tanto extraña ahí los de AAA para descalificar. Total, que los sectarios, esta combinación de sectarios y rudos se le fueron encima al cibernético, al Mesías y la Parca. Y total, que llegaron los Psycho Circus a defenderlos. Y ahí quedó esta función de AAA en el gimnasio Agustín Millán de Toluca. Oye, sí, pero sí hay que ir, ¿no? ¿Sí hay que ir? Sí, ¿no? ¿Cuándo es? La AAA, 18. Te invita, Bambi. ¿Cuándo es 18 para empezar? A ver si no. Tranquilo, relájate. A ver si no se nos cruzan las fechas. No, para nada. Sobre todo. Octubre. ¿Viernes? Viernes, estoy invitado. No puedo faltar a clase. Ahorita discutimos eso. Bueno, ahorita discutimos eso, vamos, checamos eso. Y por lo pronto. Ya salió muy estudioso. Por lo pronto es todo. Muchas gracias por haberse conectado. ¿Ya? ¿Ya? Sí, ya fue todo. Ya tres bloques nada más. Sí. Esta semana hubo poquita información. Y pues bueno, nos despedimos. Los esperamos la próxima semana. Yo soy Francisco Arreola. Omar, ¿algo que quieres agregar? Como siempre y como el término de cada emisión en donde su servidor se encuentra, porque luego no nos podemos encontrar. Sí, ¿no? No, agradeciéndoles de nueva cuenta. Sí, nos perdemos un poquito. Agradeciéndoles de nueva cuenta el que le hayan dado play a este su programa de La Cavernaria. Disfruten del fin de semana o disfruten de cada día, de verdad, créanme, vale muchísimo la pena. Eso sería todo. Mi nombre es Omar Dávila. Nos estamos escuchando en la siguiente emisión de La Cavernaria. No olviden escuchar el programa en www.lacavernaria.com, así como no olviden visitarnos lunes, miércoles y viernes en lo que es las actualizaciones de la página. Coméntenla de favor y háganle clic a la publicidad. Nos ayuda demasiado. Extraño comer carnita. Sí, de hecho. Exactamente. Muchísimas gracias. La Cavernaria, donde la lucha libre se vive a ras de lona. Radio 2.0 te invita a escuchar la próxima emisión de La Cavernaria.